Entonces esto en la orilla del río, bueno, en el sector de la Unión, en, específicamente a un costado de la población Foisic, donde un adulto mayor, ya de 75 años aproximadamente, por razones que se investigan, a orillas del río se encontraba entre unos matorrales espinosos, impidiéndole salir por sus medios desde el lugar. Algunas versiones indican que se habría ingresado al agua en el río, pero no está comprobado porque en el momento que llegó Carabineros se encontraba, como le dije anteriormente, entre medio de unos matorrales. Carabineros procedió a verificar su estado de salud en primera instancia, acercándose con la utilización de un lazo para llegar al lugar específico donde estaba el individuo, pudiendo posteriormente sacarlo del lugar con la cooperación de la compañía de bomberos que se dirigió al lugar. En este momento la persona se encuentra bien de salud, aparentemente tiene hálito alcohólico y se está verificando sus lesiones en el hospital de La Unión. Afortunadamente fue un caso menor, no tiene lesiones notorias y se encuentra bien de salud.